Bueno, aquí en la Plaza de los Dos Congresos con Silvia Maizán, contanos un poco tus impresiones de estas primeras horas de este debate histórico. Bueno, creo que lo que se expresa es una jornada histórica, porque es una construcción histórica la del movimiento de mujeres, que recoge luchas muy importantes y de protagonistas, como podemos mencionar las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, esa constancia, esa tenacidad, esa ética. Creo que aquí hay mucho también de eso en cada una de las organizaciones que están presentes, en cada uno y una de los que están transitando por esta calle Rivadavia. Creemos que más allá de los resultados de hoy, estamos transformando el debate, el posicionamiento y la mirada que se tienen sobre el lugar de las mujeres, sobre una sociedad patriarcal. Creo que estamos haciendo visible que se tienen que construir derechos en esta etapa y el derecho a elegir y decidir sobre nuestro cuerpo también lo es. El debate es entre aborto legal o ilegal. Escuchando precisamente en estos días las muertes de dos mujeres jóvenes de 22 y 37 años con hijos en Santiago del Estero, en las zonas más pobres, las que están más distantes del acceso tal vez a otro circuito de salud. Creemos que la lucha va a continuar por educación, nosotros como educadores y educadoras, la lucha va a seguir por la implementación integral de la Ley de Educación Sexual Integral, que haya recursos y que esto atraviese nuestra formación en términos de ciudadanos y de ciudadanas. La lucha va a continuar. Será hoy, esperamos que los legisladores, los senadores, estén a la altura de esta construcción histórica. Y si no, la lucha va a persistir con mucha fortaleza, porque las jóvenes nos están dando la demostración de cómo están tomando estas banderas, y creo que esto también va a transformar las organizaciones de la democracia, ¿no? Uniendo un poco los temas, porque esto tiene que ver también con una vinculación del Estado con el pueblo, de la misma manera que lo que sucedió en Moreno también tiene que ver con una vinculación defectuosa, si se quiere, deficiente del Estado con el pueblo. Sí, yo creo que es una desvinculación del Estado con el pueblo, porque lo que estamos viendo cada día progresivamente el retiro que hace tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial como garantes de derechos. Es decir, las políticas públicas, los recursos que tendrían que destinarse a políticas públicas se están concentrando fundamentalmente en una deuda que crece y crece, no para garantizar precisamente derechos, sino para el circuito de la especulación financiera. Para nosotros, esta situación de injusta distribución de la riqueza que se expresa en un presupuesto educativo que se reduce, las consecuencias de ese ajuste es lo que pasó en Moreno. La pérdida de dos vidas, que es irreparable, nos duelen, es injusto, pero cuanto más entendemos que se pudieron haber evitado y cuanto más conocemos las vidas de Sandra y de Rubén, las consideramos más injustas. Por eso creemos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que la gobernadora Vidal, que el ministro de Educación Sanchezini, que el ministro de Trabajo Villegas, tienen que no solo tomar la palabra, sino que tienen que intervenir concretamente para amparar, para reparar este desamparo en el que se encuentra la comunidad de la Escuela 49. Pero tienen que intervenir para resolver las problemáticas de las escuelas de Moreno y de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Porque esa lucha es el mejor homenaje que nosotros podemos hacerle a la vida comprometida de Sandra y de Rubén. Y es el mejor reconocimiento que pueden hacer la gobernadora y los ministros al trabajo de los docentes, pero también fundamentalmente a lo que tienen que asumir como responsabilidad indelegable, que es la educación de nuestros niños, jóvenes y adultos. Basta de discurso, más acción, más obras, fundamentalmente que resuelvan las problemáticas educativas, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos.